5 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une con buenas canciones. Le ponemos onda a este día gris. Que bueno, también decir que nos pone contento que esté gris, que la humedad esté latente. Bueno, sabemos que Córdoba es una... En esta época, la sequedad nos lleva a otras cuestiones que, la verdad, afectan en todo sentido, ¿no? El tema incendios, que nos preocupa todo y se celebra cuando se nubla o cae, aunque sea una pequeña garúa como para humedecer nuestras sierras, ¿no? Pero ahora nos giramos toda la información, o de repente no tanto, porque también tiene que ver con política esto, ¿no? El tema de los incendios, ¿no? Nos vamos al marco de las PASO, los precandidatos están... dando sus últimos recorridos en la provincia, como es en el caso de La Calera, ¿no? Que hay un precandidato ahí. Sí, así es, lo veníamos adelantando temprano. Vamos a tener comunicación con el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Martín Gil. Buenos días, Martín, te saludamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Gracias, igualmente. Bueno, Martín, sabemos que en estos momentos estás en la localidad de La Calera, ¿no? No, todavía no. Estamos por participar, pero sí, ahora en La Calera va a haber una actividad que forma parte de los recorridos, como anoche lo hicimos en Río Tercero, mañana en Marco Juárez, como lo están haciendo los compañeros en Córdoba Capital, en mi caso también en Villa María. Bueno, recorriendo el territorio de la provincia, tratando de tomar contacto con los vecinos, con las instituciones, con la gente, con referentes, visitar emprendimientos productivos, industriales, comerciales, y no solo hablar, sino también escuchar, recoger, tener la capacidad para sentirse interpelado por las necesidades de la gente y también explicarles cómo en este año y 8 meses hemos dado vuelta a la página de desencuentros entre Córdoba y la Nación y Córdoba, con hechos, con realidades, con concreciones. En mi caso particular lo puedo hablar desde la obra pública, pero que en realidad lo podríamos mencionar en industria, en vivienda, en hábitat, el trabajo hecho en el aporte de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y por supuesto en la pandemia. Lo saben los cordobeses, que hoy en casi un 90%, más del 90%, están vacunados gracias a este esfuerzo que el gobierno nacional ha llevado adelante. Y fundamentalmente también una mirada de esperanza, de poder mostrarnos que estamos saliendo. Estamos saliendo de la pandemia de salud y estamos saliendo de la enorme pandemia económica que desde hace 6 años está atravesando nuestro país. Es una pandemia que nos hizo decrecer económicamente, hizo que nuestro PBI cayera, que nos endeudáramos, nuestra balanza comercial se desequilibrara, que la industria cayera, que aumentara la desocupación. Todas estas variables, afortunadamente, y aún sin salir de la pandemia, están cambiando. Están yendo en un sentido diferente, distinto. Y esto es una buena noticia para lo que viene. Salimos de la pandemia del coronavirus y salimos de la pandemia económica de la Argentina. Esto nos permite mirar que los próximos tiempos van a ser tiempos de esperanza, de crecimiento, que permitan al pueblo argentino, que permitan a cada cordobés en cada rincón de la provincia salir de lo que muchos han pasado y le han pasado muy mal. Sin duda. Martín, retomando esto que decías del vínculo entre provincia y nación, bueno, vos fuiste un vínculo y estás siendo, incluso con esta precandidatura, muy importante entre ambos estados, ¿no? Lo veníamos también retratando con las presentaciones que hiciste, sobre todo en Sierras Chicas, con estas obras o con este programa Argentina Hace. Entonces, con esta mirada más amplia que tenés y de reconciliación entre los dos estados, seguramente tenés una mirada distinta hacia lo que necesita la provincia de Córdoba. Bueno, lo primero que estoy convencido es que hay que superar las situaciones de desencuentro que por culpa de uno, por culpa de otro, no es el momento de buscar culpa, es el momento de mirar hacia adelante, ¿no? Y hay que superar las instancias de desencuentro que hemos atravesado tan dramáticamente en todo este tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque no es cierto que para que le vaya bien a Córdoba... Martín, sí. ¿Te tenemos? Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a intentar retomarla a la brevedad. Martín Gil, precandidato a diputado por el Frente... Hola. Sí. Hola, sí, Martín. Martín. Sí. Discúlpame, se cortó. Decía, no es cierto que para que le vaya bien a Córdoba le tiene que ir mal a la Argentina, ni que para que le vaya bien a la Argentina le tiene que ir mal a Córdoba. Uh-huh. Y esto que parece una verdad de perogrullo, ha formado parte casi de la historia de relaciones políticas entre nuestra provincia y la nación, entre la nación y Córdoba. Yo tengo esta variable siempre. Cuando la Argentina le va mal, cuando la industria argentina le va mal, cuando las universidades en la Argentina le va mal, cuando en la Argentina cae el consumo, aumenta la pobreza y aumenta la desocupación, en Córdoba pasa exactamente lo mismo. Los comerciantes venden menos, las empresas entran en crisis y suspenden a sus trabajadores, la pobreza aumenta, el desempleo aumenta. Cuando a la Argentina le va mal, a Córdoba le va mal como a todos lados, porque no somos una isla. Esto pasó en el 2001, pasó en la hiperinflación de Alfonsín, pasó en la crisis del 2017, del 2018 y del 2019 fundamentalmente. Es casi una verdad de perogrullo. Ahora, cuando a la Argentina le va bien, cuando la Argentina crece, cuando la industria es protegida, cuando el trabajo se reactiva, cuando la pobreza disminuye, cuando las universidades son vueltas a financiar, a Córdoba le va mejor que al resto del país, porque Córdoba tiene una capacidad productiva, industrial, tecnológica, de servicios, científica. Está muy por sobre lo que tienen otros lugares, otros circuitos, otros espacios. Está muy por sobre eso. Entonces, lo mejor que le puede pasar a Córdoba es que le vaya cada vez mejor en la Argentina. Que podemos construir un proyecto que sea absolutamente complementario, porque está claro que la Argentina necesita de Córdoba y Córdoba necesita de la Argentina. Y esto es lo que hemos hecho desde el primer día de gestión, no solo por una convicción mía, sino porque el presidente nos lo pidió. Y por eso cuando no teníamos ninguna obra activa en Córdoba en el mes de diciembre, enero, del 2019-2020, ninguna obra activa en Córdoba. Hoy tenemos 460 obras activas en Córdoba. Digo, el cambio es tan rotundo, es tan contundente, que lo podríamos decir en viviendas, lo podríamos decir en la caja de jubilaciones. Ha sido este gobierno nacional el que financió y pagó los desequilibrios de la caja de los años de Macri. Pagó el desequilibrio del 2018, pagó el desequilibrio del 2019, pagó y empezó a pagar en el 2020 y lo viene pagando puntualmente. Esto significó una transferencia de casi 24 mil millones de pesos. ¿Cuál fue el resultado de esta realidad? La Argentina Córdoba logró que la caja de jubilaciones este año tenga superávit. Y esto no existía con anterioridad, hacía años y años que no sucedía. Y no se coaccionó a la provincia, no se dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso otro, si querés este apoyo. Nada. Sino que se trabajó por lo que le correspondía a Córdoba. Y fue el gobierno nacional, en la peor crisis de la humanidad, que decidió darle a los cordobeses lo que los cordobeses nos merecíamos. Por eso es que podemos hoy recorrer la provincia mirando la cara de cada argentino, mirando la cara de cada cordobés, y diciéndole lo que hemos podido hacer para dar vuelta a esta página de desencuentro y lo que vamos a poder hacer si trabajamos todos juntos, si tiramos para adelante y si ponemos en el centro de la agenda de la gente, no la agenda de los dirigentes, no la agenda de los políticos, sino la agenda verdaderamente de la gente. Y la gente quiere salir de la pandemia y quiere volver una vida normal. Y quiere una Argentina que se ponga de pie definitivamente, que los políticos nos dejemos de pelear, que entendamos que las estrategias políticas son respetables, son para las elecciones, pero realmente las estrategias políticas no pueden hackear las verdaderas necesidades que son las de la gente. Martín, te quiero hacer una pregunta. Está relacionado con la liberación del dólar, que me da mucho miedo. Bueno, hay una deuda millonaria por la Argentina. y hace muy poco que lo tomaron los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, y ahora nuevamente el Fondo Monetario propone la liberación del cepo, liberado por en algún momento por Mauricio Macri y puesto nuevamente por Mauricio Macri a días de irse, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Bueno, el equipo económico tiene un nivel de programación y planificación que nos da la certeza de querer construir un país normal. Un país normal es un país que deje los vaivenes y que empiece a tener una regularidad. No puede ser que la Argentina 2 años sea el mejor del mundo, 2 años sea el peor del universo, 2 años sea el mejor del mundo, 2 años sea el peor del universo. Nosotros necesitamos una Argentina que tenga parámetros, vuelvo a decir, de normalidad, que tenga parámetros de estabilidad, que sea un país en equilibrio. Y para esto el equipo económico tiene una programación que ha ido logrando estos objetivos. Por eso en el medio de la pandemia hemos salido. Y la deuda es uno de los elementos que mejor ha administrado el gobierno nacional. Primero porque logró, por un lado, renegociar el 99% de la deuda con los bonistas privados y liberar de un yugo de 37 mil millones de dólares a los argentinos, que hubiera sido absolutamente improbable. Esa plata que se ahorró de pagar la volcó en obra pública, en educación, en ciencia y tecnología y en vivienda, que son herramientas dinamizadoras de la economía local y de la producción local. Por otro lado, el gobierno ha iniciado las gestiones y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la otra deuda que tomó Macri, y lo viene haciendo con claridad, con precisión, manejando sus tiempos, sin desesperación, pero para lograr el mejor acuerdo para la Argentina. Acuerdo de refinanciación de la deuda, no acuerdo que hipoteque la proyección y la planificación económica que tiene. El gobierno también controló evitar las corridas cambiarias que se intentaron hacer con la especulación del dólar blue, y se dio paradójicamente que el dólar fue bajando en su impacto. Hoy tiene una programación y el gobierno va a tomar las herramientas para que el dólar valga lo que está planificado que valga, que además es hoy un dólar competitivo en términos internacionales. Lo que no tenemos que avanzar es a un dólar que sea un exponente de la especulación financiera. Del cepo, seguramente, con este mayor normalidad, se irá saliendo, pero ninguna salida. El cepo no es algo que quiere el gobierno, pero es una necesidad en un momento determinado, porque de lo contrario, el riesgo de no tener los recursos para poder afrontar las obligaciones internacionales sería todavía mayor. Sin embargo, fíjate cómo esta política de desangre de las reservas comenzó a revertirse este año, sin endeudamiento. En este año hemos incrementado 7.500 millones de dólares las reservas del Tesoro Nacional, y sin endeudamiento, sino con una economía que funciona. Yo confío mucho en Martín Guzmán, en todo el equipo económico, que va a saber, con solidez, poder conducir esta etapa de renegociación con el fondo y de administración del tipo cambiario. Martín, bueno, sabemos que tenés la agenda un poco ocupada en estos momentos. Quiero cerrar con una pregunta, ya para redondear y también enfocarnos nuevamente en Córdoba. Recién hablabas de la agenda de la gente. Entonces mi pregunta es, ¿dónde deberíamos concentrar los esfuerzos en la provincia de Córdoba para justamente cumplir con estas necesidades que se necesitan en la provincia? Bueno, yo creo que todo aquello que fortalezca y potencie aquellas cosas que nos distinguen como provincia tienen que ser un elemento distintivo. En segundo lugar, fortalecer mucho la herramienta de la educación, porque Córdoba tiene la posibilidad de plantearse objetivos de universalidad de la educación desde el jardín hasta la universidad. En tercer lugar, es importante mejorar la infraestructura, como bien se hizo con el gas, ahora hay que hacerlo con el agua y las cloacas. Córdoba tiene menos del 50% de sus habitantes con acceso a cloacas, por eso estamos haciendo esta obra tan importante en este momento de la planta de Bajo Grande, para que todo Córdoba capital pueda tener un tratamiento responsable de los líquidos cloacales, que cuide el ambiente y cuide la vida de la gente. Y obviamente los bolsones de pobreza que se han generado fundamentalmente en torno al Gran Córdoba, y que muchas veces se requieren un tratamiento después de años de abandono para promoverlas, para regularizarlas, para acompañarlas. Y por supuesto, una agenda que ponga en diálogo permanente a la producción, a nuestro campo, porque en realidad viene una etapa donde todos tienen que ganar los productores y tienen que ganar los habitantes de este país, porque el campo es un motor del desarrollo de la Argentina. Hay que profundizar el diálogo, y un diálogo sin mezquindades. Si ese diálogo realmente se profundiza, Argentina y Córdoba en particular, no te quepa la menor duda que va a salir adelante con más fuerza que nunca. Bueno, Martín, queremos agradecerte este ratito con Anexados, sabiendo también que tenés otros compromisos ahora para cumplir, y vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo el próximo domingo en Las PASO. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta allí las palabras de Martín Gil, quien es precandidato a diputado de Frente de Todos. Vale la pena destacar que fue secretario de Obras Públicas de la Nación. Obviamente tuvo que desligarse del cargo para poder presentarse a las legislativas, a las PASO en este caso. Y también es exintendente de la localidad de Villa María, o sea que el interior al menos lo conoce también. Uh-huh. 21 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, es momento de volver a las canciones. Estás en Anexado, nos quedamos hasta las 13 horas. Todavía nos queda la columna de nuestra licenciada en psicopedagogía, Leandra Presaco. Y ahora nos metemos en un género que está lindo, ¿no? Muy lindo. El listón de tu pelo, Los Ángeles Azules. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar.